Pensamiento y futuro en Conciencia y Trabajo. Bueno, esto es una cosa que recién empieza, así que la verdad que no sé cómo va a resultar. En el primer momento el impacto ha sido muy fuerte porque... 27 de octubre de 1970. La voz de Luis Federico Leluar expresa su sorpresa, su incredulidad y su alegría. El científico argentino había obtenido el Premio Nobel de Química por el descubrimiento de los azúcares nucleótidos, compuestos que desempeñan un papel fundamental en el metabolismo. El doctor Armando Parodi, director del Laboratorio de Glicobiología y presidente del Consejo de Administración del Instituto Leluar, recuerda esos días. El día antes estábamos trabajando en el laboratorio y una cosa muy rara, él de repente se puso la cabeza y los brazos sobre la mesa del laboratorio y se puso como dormitando. Y como estábamos haciendo un experimento en común, le pregunté, Dire, porque le llamamos Dire por director, Dire, ¿qué pasa? ¿Cómo dio este experimento? Y me dice, se me mezclaron todos los tubos, no puedo seguir. Y a mí me llamó la atención, yo nunca lo había visto así. Entonces, lo que sucedía es que un periodista sueco ya le había dado la noticia que había ganado el premio Nobel. No era oficial, pero para hacer un reportaje le había dado. Entonces estaba muy nervioso. El Camino Leluar es el nombre con el que la comunidad científica identifica el conjunto de descubrimientos que llevó al científico argentino a determinar cómo los alimentos se transforman en azúcares. El doctor Armando Parodi. Tenemos una sustancia que usamos todos los días, que es el azúcar, ¿no? Que ponemos en el café con leche, por ejemplo. O tenemos otro azúcar, que es el azúcar de la leche. La leche tiene otro azúcar que se llama lactosa. El azúcar que ponemos todos los días en el café con leche se llama sacarosa y tiene un origen en plantas, es decir, la caña de azúcar o la remolacha. El origen de la lactosa es el azúcar de la leche, se produce en la glándula mamaria. Otro azúcar que las amas de casa conocen muy bien es el almidón. El almidón que se usa para cuando se plancha, por ejemplo, y ese es un azúcar también, ese es un polisacárido. Entonces, el descubrimiento de Leluar esencial es que descubrió con métodos muy elegantes, pero muy, muy sencillos, cómo se forman en la naturaleza los azúcares. Es algo que tal vez al común de la gente no le llame mucho la atención, pero es lo que se llama ciencia básica, es decir, es un conocimiento esencial para conocer lo que es la naturaleza, cómo funciona el mundo vivo, ¿no? Leluar se graduó de médico en 1932 en la Universidad de Buenos Aires, a los 26 años. Luego comenzó a trabajar bajo la supervisión del también premio Nobel Bernardo Houssay, quien dirigió su tesis doctoral sobre el papel de las glándulas suprarrenales en el metabolismo de los hidratos de carbono. En 1936, realizó tareas de investigación en el Laboratorio Químico de Cambridge, en Estados Unidos. Al regresar a Buenos Aires, Leluar reanudó su trabajo junto a Houssay en el Instituto de Biología y Medicina Experimental. El doctor Armando Parodi, quien trabajó con el premio Nobel, recuerda cómo era la personalidad del científico. Leluar era una persona muy, uno diría tímida, bastante retraída, lo que hoy llamaríamos de bajo perfil. Una persona que su mayor placer era estar en el laboratorio trabajando y continuó trabajando con sus manos hasta poco antes de fallecer, a los 81 años. Amable, tenía un excelente sentido del humor, trataba a todas las personas, independientemente de su condición cultural o social, con la misma deferencia y respeto, pero en forma bastante informal, es decir, no acartonado. Junto al doctor Juan María Muñoz, Leluar logró comprobar que la renina actúa sobre una proteína de la sangre y produce hipertensión arterial. Los resultados de la investigación obtuvieron en 1943 el tercer Premio Nacional de Ciencias. En 1947 asumió como director de la Fundación Campomar, instituto especializado en bioquímica, donde realizó la investigación por la que obtuvo el Premio Nobel. Leluar se caracterizó por trabajar en sus investigaciones con disciplina y sencillez. Por ese motivo, la obtención del Premio Nobel causó gran sorpresa en la Argentina. Leluar destacaba ante la prensa la importancia del logro de ayuda económica luego de haber obtenido el Premio Nobel. Sí, yo creo que va a ser una gran ayuda para para nuestro laboratorio. Espero que sacaremos algunas ventajas de esto. Luego del Premio Nobel de Química, el equipo dirigido por Leloir inició el estudio de las glicoproteínas y determinó la causa de la galactosemia, enfermedad manifestada por la intolerancia a la leche. El trabajo diario junto a Leloir permite al doctor Armando Parodi recordar la manera en que el científico interpretaba el rol de la ciencia. Él estaba convencido de que la ciencia, es decir, hacer ciencia, la educación superior era algo importante, pero no era una persona así que manifestase así en discursos públicos o en reportajes sus ideas. La ciencia la tomaba un poco como un hobby muy divertido, pero su modelo es más bien indirecto, aunque no manifestara muy así de forma muy asertiva sus convicciones. El hecho es que él en situaciones bastante aciagas para el país y para la ciencia, él tuvo oportunidad de emigrar con ofertas muy generosas a universidades muy prestigiosas, con salarios muy generosos, y sin embargo siempre prefirió quedarse en el país. Pocos años antes de su muerte, Leloir pudo inaugurar, frente a Parque Centenario, en la capital federal, un nuevo edificio para el Instituto de Investigaciones Bioquímicas. Ahora estoy siguiendo la misma línea de investigación que mereció el premio Nobel. Es un trabajo que no tiene fin. Siempre uno encuentra algo y eso abre nuevos caminos y nuevos temas de investigación. La investigación ha progresado mucho en los últimos 10 años, pero no al ritmo que quisiéramos verla progresar. En relación a países más adelantados, nuestra velocidad de progreso es bastante baja. Creo que, a pesar de que se ha hecho una obra muy importante, y en particular por el medio del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas, creo que se debía hacer mucho más. Es muy importante para nuestro país como para cualquier otro. Recién de esa manera podríamos llegar a ser un país desarrollado del todo, con una buena ciencia. Luis Federico Leloir nació el 6 de septiembre de 1906 en Francia y murió el 2 de diciembre de 1987 en Buenos Aires.